Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, con nuevas noticias del deporte ecuatoriano a nivel nacional e igualmente a nivel internacional, cómo van sobresaliendo varios personajes de nuestro deporte. Comentarles como titulares: los pichinchanos ya están alistándose para la gira europea. También tenemos sobre los atletas que estarán compitiendo en Guayaquil. E igualmente, cómo se premió a los karatecas destacados del 2018 por parte de Concentración Deportiva de Pichincha. Jonathan, bienvenido. Hola Sandino, amigas y amigas oyentes también. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Borde del Campo. Contentos de poder compartir otro fin de semana junto a ustedes. Como tú lo dijiste, Sandino, varias noticias de Concentración Deportiva de Pichincha y también de el Campeonato Nacional de Fútbol 2019, ¿no? Ya sus equipos están haciendo la pretemporada. Hay equipos que, como Emelec, que está en Argentina también. Más adelante estaremos hablando un poco de los resultados de los partidos amistosos que están jugando. El Barcelona también su pretemporada en Uruguay. Liga de Quito también acá jugó un partido amistoso con el Independiente del Valle, así que ya más adelante estaremos conversando un poco de ese tema. La Sub-20 también, que está haciendo un papel bastante importante, bastante agradable también ver a varios jugadores juveniles demostrar una categoría impresionante también para esta Sub-20 que se está jugando. Más adelante de igual manera estaremos conversando de los resultados que se han dado hasta el momento con la Sub-20. Así que Sandino, empecemos con Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, Jonathan, gustoso de estar nuevamente sábado a sábado con ustedes, queridos y queridas oyentes, para comentarles sobre el deporte ecuatoriano. Y en este caso, las pichinchanas ya están listas para la gira europea. Las capitalinas María Belén Buccelli y Dayana Folleco tienen previsto participar en la Copa Presidente y en el Open de Taekwondo de Turquía, evento que se va a realizar en la localidad de Antalya del 7 al 15 de febrero. Las deportistas al momento ultiman sus trabajos en las instalaciones de Concentración Deportiva de Pichincha a órdenes de los profesores Marcelo Ochoa y Guillermo Puga. Previamente, estas pichinchanas, junto al resto del equipo nacional, van a viajar a España para intervenir en una base de entrenamientos. En las tierras turcas, como ya les había mencionado, las pichinchanas intentarán sumar puntos en el ranking con miras, obviamente, ya muy cerca a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. María Belén ya ha representado anteriormente al país en importantes eventos fuera del país, tales como el Campeonato Panamericano y también los Juegos Sudamericanos en Bolivia. Los estuvimos conversando a lo largo del 2018. De estos campeonatos y la buena participación de María Belén Buccelli. Por su parte, Dayana es múltiple medallista a nivel internacional y en los Juegos Sudamericanos del pasado año se colgó una presea de bronce. Las pichinchanas también se han trazado como otro de sus objetivos este año representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima, para lo cual deben ubicarse en los primeros lugares del evento clasificatorio previsto del 9 al 11 de marzo en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. En todo el año les hemos conversado en el 2018 de cómo iban un poco preparándose estas chicas y ya lo demostraron, ¿no?, en los Panamericanos y en los Sudamericanos. Así que este año también esperemos que en las competencias que se vienen hagan un buen papel y representen al país de la mejor manera. Así es, en el pasado sábado estábamos hablando igualmente del taekwondo, de cómo estaban planificando algunas charlas, e igualmente se iba a dar campamentos de convivencia entre los diferentes deportistas, y esta vez ya con estas pichinchanas que son ya deportistas de élite, que se van para Turquía buscando ya un cupo a Tokio 2020. Les deseamos la mejor de las suertes. Estaremos atentos para ver cómo vienen los resultados desde Turquía. Por otro lado, los atletas que van a competir en Guayaquil, ya un selecto grupo de atletas de los registros de Pichincha, se van a desplazar a la ciudad de Guayaquil para participar en el Campeonato Nacional de Cross Country, mismo que se va a realizar el domingo 27 de enero. El equipo de la categoría senior lo integran Carmen Tuaquiza, Jessica Paguay, Silvia Ortiz, Segundo Jami, Jimmy Gómez y Miguel Almachi, quienes competirán en la distancia de los 10 kilómetros. Los seleccionados de la juvenil son Damaris Díaz, Lady Michuy, Erika Tigasi, Alan Andachi, Javier Chicaiza y Denis Farinango. Las damas van a correr 6 kilómetros y los varones 8. En la categoría prejuvenil, los representantes Orihuela son Natalie Chacha, Yohaira Maza, Cristian Recalde y Jorge Vallejo. La distancia para la rama femenina será 4 kilómetros y para la masculina 6 kilómetros. El Campeonato Nacional de Cross Country servirá como selectivo para el Campeonato Sudamericano de esta especialidad, a realizarse también en el puerto principal el próximo mes de marzo. Aquí podemos ver ya varios nombres conocidos, ¿no? Como Carmen Tuaquiza, Jessica Paguay, también Segundo Jami, otro de los conocidos que estuvieron en el 2018 haciendo un gran papel. Carmen Tuaquiza, si mal no recuerdo, tuvo medalla de oro en el Sudamericano en el año anterior, así que en este año seguramente estará haciendo la preparación adecuada allá en Guayaquil para el Campeonato Nacional de Cross Country. Recordarles que todos estos atletas pasaron por una preselección. Se dio acá en la ciudad de Quito un campeonato de cross country, y estos son los elegidos, los ganadores de ese preselectivo, y que van a estar ya representando en la ciudad de Guayaquil para este campeonato nacional. Igualmente, atentos a lo que se vaya dando. Son varios atletas que se han destacado en el atletismo, ahora están destacando en el cross country. Por otro lado, como les había mencionado al inicio del programa, los karatecas de Pichincha fueron premiados por Concentración Deportiva de Pichincha. Exclusivamente la Asociación de Karate realizó la premiación a las mejores deportistas, mismos que se destacaron en competencias nacionales e internacionales en las distintas categorías durante el 2018. El acto se cumplió en las instalaciones del Teatro Quitumbe, ante un buen marco de público, con la finalidad de reconocer tanto el esfuerzo como las victorias de los deportistas locales. El karate Orihuela durante el 2018 participó en 8 campeonatos nacionales, de los cuales ganó 7 y consiguió 47 medallas de oro. Se realizaron 20 torneos provinciales en las categorías menores, prejuvenil, juvenil, sub-21 y senior. Entre los deportistas que fueron premiados y reconocidos están Joaquín Páez, Jacqueline Factos, Franklin Mina, Valeria Echever, Cristian Orbe, Ami López, Kevin Pazmiño, Daniel Viveros y Melanie Lor. Varios deportistas también ya reconocidos, y muchos de ellos están dentro del plan de alto rendimiento, como Jacqueline Factos, Franklin Mina, también Valeria Echever, Cristina Orbe, que está también iniciando también sus pasos para conseguir un cupo, si se podría llamar así, al plan de alto rendimiento. Así que rescatar esta premiación porque sirve como reconocimiento para los deportistas, ¿no? Y sigan consiguiendo logros en este año. Sí, bastante importante cómo Concentración Deportiva de Pichincha va resaltando los logros de nuestros deportistas, que obviamente muy merecido los premios que ellos van recibiendo por sus logros, pero también destacar, ¿no?, cómo la concentración va mejorando la autoestima y les va generando confianza a nuestros deportistas. Importante destacar, por ejemplo, Valeria Echever, que cuando nosotros estuvimos con ella conversando, todos los tropiezos que tuvo en otra asociación, e igualmente cómo fue dejando el deporte, el karate, dejó cerca de 2 años, volvió a empezar acá en Concentración Deportiva de Pichincha, y ahora la vemos como una de las mejores deportistas del 2018. Y no será de menos el 2019, apuntando a Tokio 2020. Así es, sabemos la categoría, la hemos visto en los torneos, también la vimos en los entrenamientos, el sacrificio que tiene Valeria Echever en cada entrenamiento, ¿no? Así que está enfocada en conseguir logros importantes para su carrera. Seguramente estar dentro de las Olimpiadas será el gran sueño de Valeria, y también de Jacqueline, de Franklin Mina, obviamente, que son un poco, como decir, los más destacados de esta disciplina. Obviamente hay chicos en las divisiones inferiores que de igual manera se destacan. Recordar que es una de las disciplinas que más medallas o más galardonados tienen en Concentración Deportiva de Pichincha, y por ende tienen un presupuesto un poco más alto que las demás disciplinas, al igual que el atletismo, ¿no? que es otra de las disciplinas que siempre está trayendo reconocimientos y medallas de oro, plata o bronce para la concentración. Además, recordar que es el último año que queda ya para la dirigencia de Concentración Deportiva de Pichincha, el doctor Aníbal Fuentes, y como vicepresidente el doctor Guevara, que ya es el último año. Seguramente querrán acabar su periodo consiguiendo la mayor cantidad de logros durante este 2019, y obviamente dejar ya enfocados a los deportistas, a la mayor cantidad de deportistas en las Olimpiadas 2020, ¿no? Así es, Jonathan. Los karatecas han estado siempre destacándose en esta rama, e igualmente representando de la mejor manera a Concentración Deportiva de Pichincha. Por otro lado, nos vamos con algo que ya habíamos comentado el sábado anterior, lo que es el tenis y el mundial juvenil que se viene también. Y obviamente los pichinchanos y pichinchanas están apuntando a este mundial. Con la presencia de las mejores raquetas jóvenes del mundo, desde el 26 de enero al 2 de febrero en la capital, Azuaya, se cumplirá el Campeonato Mundial Juvenil J1 de tenis. En la nómina del equipo ecuatoriano sobresalen los pichinchanos Mel Reasco y Juan Sebastián Zavala. También ingresaron directo al cuadro principal el manabita Ángel Díaz y los guayacenses Álvaro Guillén y Ana Paula Jiménez. Al torneo se darán cita deportistas de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Corea, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Lituania, México, Polonia, Ucrania, Uruguay, Ecuador, entre otros países, quienes buscarán sumar puntos en el ranking ITPF Juvenil, el Campeonato Juvenil J1 de tenis, que se jugará en las canchas de arcilla de Cuenca de Tenis y Golf Club. Así que es otra de las disciplinas que se ha venido preparando en buena medida durante este inicio del 2019, enfocados ya en este tipo de campeonatos. No tendrán una competencia bastante difícil por los deportistas que se van a dar cita en este campeonato, en bastantes países, seguramente bastantes deportistas también. Así es, veo una gran lista de países que van a estar participando, pero igualmente la confianza recae en estos grandes deportistas que ya han representado a nuestro país a nivel internacional, e igualmente han hecho su preparación fuera del país con entrenadores nacionales e igualmente internacionales, y con eso garantizamos un buen rendimiento e igualmente triunfos para nuestra selección. Por otro lado, nos vamos con el tema de los bolicheros, que ya están listos para el selectivo nacional convocado por la Federación Ecuatoriana de Bolos, un tema también bastante desconocido en el tema deportivo. Nunca se ha hablado de este tipo de noticias, se lo ha visto acá en el Ecuador como un tema de hobby o tal vez de pasatiempo, de pasión cuando surgen los fines de semana con la familia. Pero este 26 de enero hasta el 28, ya empezado, en la bolera Strikers de la ciudad de Guayaquil, los mejores jugadores de Guayas, Pichincha y Azuay van a participar en el selectivo nacional con miras a conformar el equipo que representará al país en los diferentes eventos internacionales del presente año, entre ellos los Juegos Panamericanos de Lima 2019. en la representación capitalina, los bolicheros que cuentan con el respaldo de sus clubes para asistir son Diana Rosero, José Miguel Rosero y Armando Santa Cruz, del Club Búhos, además de Nicole Riaño y Raúl Ayala, de Unión Gabrielina. Se espera también el apoyo de los clubes Fénix y Rumiñahui para completar la delegación Oro y Grana. Luego del selectivo, en el puerto principal, inmediatamente los 6 mejores, tanto en damas como en varones, continuarán con el trabajo específico a cargo de los entrenadores de la FEB, Rubén Girajosian y Clara Juliana Guerrero. Los bolicheros capitalinos cumplen sus entrenamientos en las instalaciones del Bowling Center, ubicado en la calle San Gregorio y Versalles, sector del Santa Clara, en Quito, en horarios de 15 horas a 19 horas de lunes a viernes. Entre los principales eventos internacionales para este año se destacan las siguientes fechas: el Campeonato Sudamericano Senior en Colombia, esto se va a dar del 2 al 9 de marzo; el Campeonato Mundial Sub-18 Masculino en Francia, se va a dar del 19 al 24 de marzo; el PAPCON Mayores Masculino en Lima, Perú, del 7 al 13 de abril; Campeonato Iberoamericano Absoluto en Puerto Rico, del 1 al 8 de julio; Juegos Panamericanos Lima 2019, del 24 al 30 de julio; el PAPCON Juvenil Sub-16 y Sub-21, que se va a dar en República Dominicana, del 10 al 18 de agosto; Campeonato Mundial Senior en Estados Unidos, del 22 al 30 de agosto; Campeonato Mundial Senior en Estados Unidos, del 2 al 10 de septiembre; y el Campeonato de Mayores en Brasil, del 20 al 27 de septiembre. Una agenda bastante apretada para, como lo dijiste, Sandino, una disciplina que se ha hablado muy poco, que se conoce quizás un poco nada más, ¿no? Por ahí no es una de las disciplinas que se está destacando en gran medida. Sin embargo, vemos que la agenda que tienen para este 2019 es bastante ajetreada, ¿no? Y tienen que estar haciendo ya una preparación, unos entrenamientos adecuados, porque ya la competencia, la principal, comienza en marzo, precisamente el 2 de marzo. Así es, empieza el 2 de marzo y por esa razón se viene el selectivo nacional que se va a dar en la ciudad de Guayaquil. Por esa razón ya están convocados varios clubes de bolos y para eso van los mejores. Esperemos en este selectivo igualmente se vayan preparando y resulte los más destacados deportistas en esta disciplina que son los bolos, nos representen en las diferentes campeonatos a nivel internacional como Colombia, Francia, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, varios países que estarán representados por ecuatorianos. Así es, Andino, estar pendientes de cómo les vaya a estos chicos en el selectivo nacional, ¿no? Muchos de ellos quizás todavía no son tan conocidos, pero para que ya sean parte de, digamos, de los clubes para ir a conformar un selectivo, seguramente tienen un talento especial, así que desearle lo mejor de la suerte, sobre todo a los representantes que van a estar ya dentro de la nómina que representará Ecuador. Nosotros en Al Borde del Campo estaremos pendientes también de estas noticias, así que con esto, amigas y amigos oyentes, les dejamos con un tema musical y regresamos después de cortes comerciales.

si nos comentas también igual el tema de las eliminatorias que de este año 2019. Así es, para este 2019 ya la selección de mayores está encaminada para la Copa América que se va a dar en Río de Janeiro, en Brasil. Se van ultimando detalles. En estos días igualmente ya se sorteará los diferentes grupos para la Copa América. E igualmente hubo una reunión en Conmebol donde se decidió que durante el 2019 no va a haber partidos de eliminatoria. Por esa razón se va a empezar a jugar desde el 22 de marzo del 2020 las eliminatorias. La razón es muy simple, ya que el Mundial de Qatar del 2022 no se va a jugar en los meses habituales como se había hecho en anteriores mundiales, que se daba en junio, julio. Esta vez se jugará en los meses de noviembre y diciembre. Por eso es la razón de que se aplaza los partidos de eliminatorias. A partir del 2020 se jugarán 2 años, es decir, hasta el 2022 se jugarán eliminatorias y se dará paso ya al Mundial ya propiamente de Qatar. Y con esto también los técnicos y los jugadores tendrán chance un año más para reforzar sus equipos y que sea unas eliminatorias competitivas. Sí, y además que en este Sudamericano Sub-20 hemos visto jugadores que están destacándose y con un año y medio más que tengan los chicos seguramente podrían ser tomados en cuenta ya para la selección de mayores, ¿no? Seguramente las cosas estarán enfocadas a eso precisamente, ¿no? Me quedo con la Sub-20, con el trabajo, como les dije hace un momento, de Campana, quien hizo 2 goles hasta el momento. Alvarado de igual manera, 2 goles. El chico Rezabala de igual manera con 3 goles para la tricolor. Y 3 partidos en 7 días, un desgaste importante, pero obviamente hay cosas que mejorar, ¿no? Sin embargo, el cómo se ha venido desarrollando la selección y cómo lo ha venido manejando también el profesor Célico, que es uno de los técnicos que se enfoca bastante en las juveniles, en las reservas, seguramente dará pie para que se desarrolle una selección de fútbol de mayores adecuada, ¿no? Y hay que ir también modificando un poco los nombres de la selección y ver qué pasa en este año también con la Copa América y obviamente después ya con las eliminatorias. Así es, dejamos a un lado a la selección ecuatoriana, a la Mini Tri e igualmente a la selección de mayores y vamos con los equipos del fútbol ecuatoriano, ya que el Delfín ya jugó su primer partido de Copa Libertadores con una gran actuación, obviamente de su delantero, la Tuca Ordóñez. Sacó ventaja sobre el Nacional paraguayo en la primera fase, como les comento, y así cumplió con la misión de vencer y no recibir ningún gol en casa. La noche del martes 22 de enero del 2019, los mantenses golearon 3-0 a los guaraníes en el primer cotejo de la Copa Libertadores de este año en el Estadio Jocay. El conjunto ecuatoriano fue superior de principio a fin, con sus 2 referentes de ataque como figuras, Roberto Ordóñez y Carlos Garcés. Ambos se asistieron en los tantos, la Tuca puso 2 y su socio cerró la goleada para el delirio de los hinchas que llenaron el escenario deportivo. Así irá con buen margen para la revancha por la primera fase del torneo. Delfín, dirigido por el DT Fabián Bustos, prácticamente liquidó el encuentro en los primeros 13 minutos con un imparable la Tuca Ordóñez, como es habitual en él, marcó 2 tantos en el 10 y luego en el minuto 13, además que dio una gran asistencia para Garcés, ¿no? La revancha será el próximo 30 de enero del 2019 en Asunción. El ganador de esta primera fase se va a medir con el Caracas Fútbol Club, equipo venezolano. Además, parece que no hizo tanta falta. Yo al principio me guardaba mis expectativas por lo que hizo Andrés Chicaiza en el año anterior con el Delfín. Pensé que iba a ser un poco de falta para el club de mantense, sin embargo, unos delanteros bastante acoplados, una defensa bastante ordenada, no hicieron notar la falta de este gran jugador Andrés Chicaiza, que ahora está jugando para Liga de Quito, ¿no? Y hablar del rival, el posible rival para la siguiente fase, que es el Caracas, un rival bastante, digámoslo, futbolísticamente accesible para el Delfín con el fútbol que viene mostrando. Así es, el Delfín ya no es nuevo en Copa Libertadores, ya ha jugado en años pasados y hoy lo vuelve a hacer en la fase de Copa Libertadores. Creo que ya lo tiene liquidado. En Asunción irá a un juego bastante defensivo, a proteger su arco, tal vez en algún contraataque responder, pero no más. El Delfín creo que tiene asegurado y no va a dejar pasar esa oportunidad, ya que enfrentará a un equipo venezolano que no será fuerte y mucho menos en Manta, ya que es cuna del Delfín y por esa razón le va a resultar bastante, bastante difícil al equipo venezolano llegar a ganar en tierras ecuatorianas. Además, importante el de haber dejado la valla en cero, ¿no? El no haber recibido ningún gol de local, eso es importante. Como lo dice Sandino, conseguir un contragolpe allá de visita, seguramente estará ya más liquidado aún ya el encuentro, ¿no? Así que esperemos que para el bien del fútbol ecuatoriano, el Delfín consiga este pase a la siguiente ronda. Y felicitar a la Tuca Ordóñez, ¿no? Que después de una lesión que tuvo en el 2018, que no pudo tener una regularidad en el torneo, ahora se destacó, fue la figura del partido, y no solo por los goles, ¿no? La manera como corrió en la delantera, la manera en la que asistió a Garcés para que marque el tercer gol, es porque es un jugador que tiene bastante técnica, ¿no? Así es, una felicitación a todo el grupo que conforma el Delfín, a sus directivos, a sus jugadores e igualmente a toda su hinchada que siempre respalda a este equipo en las buenas y en las malas. Ya lo hemos visto, estuvo peleando para una final y la perdió, pero sus hinchas fieles continúan. Es un gran proyecto el que tiene Delfín. Un llenazo en Copa, ¿no? Así es, y salió de la Serie B y se quedó acá en la primera categoría y ahora está ganando en Copa Libertadores. Un aplauso para el Delfín, van bastante destacable. Por otro lado, temas polémicos en Liga de Quito, bastantes roces entre la comisión e igualmente la directiva de Liga, la comisión de fútbol, donde está liderada por la familia Paz, y por otro lado se encuentran esta comisión, ¿no? que ha venido haciendo, digamos, un tipo de fricciones por el tema económico, por el tema de contrataciones, por el tema de manejo de Liga de Quito, pero después de esto llega la paz, ¿no? Así mismo como es el apellido de esta familia que está manejando el fútbol de Liga de Quito, ya que se llegó a un acuerdo con la comisión de fútbol después de bastantes tiempo de conversaciones. Finalmente hay un humo blanco a la interna de Liga de Quito y la mantendría la familia Paz en manejo del primer equipo y las divisiones formativas del club. La aprobación de la asamblea de socios la confirmarían el convenio. En el marco de las conversaciones mantenidas, el directorio de Liga remitió un comunicado a los representantes de la Comisión de Fútbol en la que se indica que el club ratifica el encargo a una Comisión Especial de Fútbol, aspecto requerido por los actuales encargados del manejo del primer equipo. Con esto, podemos decir que estamos en paz, como les estaba señalando hace un momento, y así lo dijo también Rodrigo Paz, presidente honorífico del club y cabeza principal en el manejo económico de esta comisión. El acuerdo entre los directivos deberá ser ratificado por asamblea de socios que se reúne ya para ultimar detalles, aún con temas por definir, con el tiempo de manejo de la comisión y especificaciones en cuanto a responsabilidades de la comisión, que tendrá el manejo del equipo profesional, divisiones formativas y también del estadio, mientras que el directorio manejará otros aspectos relacionados al club de Liga de Quito. Si la asamblea no da paso a esto, Paz y el grupo que conforma la actualidad de la comisión de fútbol dejarían a los salvos y sería el club el que se haga cargo del equipo a partir del 1 de febrero. Ante esto, amigas y amigos oyentes, los dejamos precisamente con las declaraciones de el máximo directivo de Liga de Quito, Rodrigo Paz, y también de Santiago Barragán, abogado de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito. Escuchemos. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Básicamente, con estas comunicaciones, este boletín suscrita por el directorio, podríamos decir estamos en paz, porque realmente es lo que, único que nos que termina, lo último que impedía, el último escollo que impedía que tengamos un criterio común después de conversaciones que han demorado más de un año. Así que no ha habido tanta velocidad, un año entero, para llegar a esto. Proseguir la comisión, porque para manejar un equipo de fútbol que cuesta 12, 13, 14, 15 y 6 millones de dólares, o lo que sea, se necesita pues capacidad económica, capacidad de poder ir a un banco y endeudarse porque creen en uno, y buen manejo financiero. Y eso es lo que se ha hecho. Maneja condiciones especialísimas, sobre todo de dinero, lo cual no permitiría ser una comisión convencional, razón por la cual se denomina y se debe denominar como Comisión Especial de Fútbol. Condiciones que no permitirían que esta comisión trabaje con la autonomía que requiere y que así lo ha hecho por 22 años. Y señores, todos los que estamos aquí presentes, que ustedes pueden ver, todos somos socios de fútbol, no somos gente extraña a Liga. Somos socios del Club de Liga Deportiva Universitaria. No somos gente extraña a Liga. Que estamos únicamente apoyando a cumplir el mandato a los apoderados de la comisión y nos hemos constituido en esta comisión de fútbol. Si el día primero no continuamos, es una total responsabilidad del directorio y de los socios cómo van a financiar esa diferencia que es bastante abultada. Que nosotros armamos el equipo pensando en lo que nosotros sabemos que podemos cumplir. Que hay algunas personas que creen que la plata cae del cielo y que aquí hay inversionistas que pueden venir con mucha plata. Eso es mentira. No ha pasado en 21 años. Yo no he encontrado a nadie que venga a poner la plata, salvo estas personas que son socios de Liga y que aman Liga. Y por eso estamos al frente de esta responsabilidad. Y que vuelvo a repito, creo que quiero que sea absolutamente claro. Lo dije hoy de mañana. Nosotros aquí nos quedamos básicamente por la responsabilidad y por el amor que tenemos por Liga. Estamos de vuelta al borde del campo. Estas fueron las palabras del presidente honorífico Rodrigo Paz y de su abogado Santiago Barragán, donde se muestran conformes con estas decisiones que ya dejan tal vez un poco las fricciones, a pesar de que todavía toca esperar a las últimas aclaraciones e igualmente a las últimas detalles que la asamblea tendría que dar la última palabra y dar ese paso a este acuerdo y para que la familia Paz siga liderando y manejando el tema económico de Liga de Quito. Sí, además Esteban Paz precisamente reconoció y dijo que ellos, además de hinchas de Liga de Quito, obviamente son socios y lo único que quieren es ver al equipo de la mejor manera, no tanto en el ámbito deportivo como en lo económico, ¿no? Por ahí se ha venido hablando de que Liga de Quito también es otro de los equipos que tiene problemas económicos. Sin embargo, no llega a complicarse el tema por el mismo hecho de que es una institución que maneja réditos activos importantes. Así que por ahí esperemos a ver cuál es la decisión que ya se tome directamente con los socios y a ver cuál es la decisión. Sin embargo, ya se reconoce que va a haber paz dentro de del directorio y la comisión de fútbol. Así es, dejamos estas fricciones de Liga de Quito para hablar del equipo del astillero del Barcelona Sporting Club, que ya podría tener hasta 9 extranjeros para esta temporada del 2019. El Barcelona podría ya tener varios jugadores de origen extranjero en la cancha, y si se confirma que el golero Damián Frascarelli jugaría ya como ecuatoriano, por esas razones de que aumentaría el cupo y tendrían a 9 extranjeros. José Francisco Ceballos, presidente del cuadro canario, confirmó que el arquero uruguayo realizó los trámites para obtener la nacionalidad ecuatoriana y están a la espera del presidente Lenín Moreno para que firme la documentación. En caso de que Frascarelli cumpla con los requisitos, será ecuatoriano y no ocupará plaza de extranjero, al igual que Matías Oyola, Damián Díaz y Gabriel Márquez, los otros 3 nacionalizados con los que cuenta el plantel torero. Para esta temporada el club fichó al volante uruguayo Sebastián Pérez, al zaguero Robert Herrera y presentará a un delantero foráneo en la Noche Amarilla, en la que tendrá al italiano Andrea Pirlo como invitado. Así es, precisamente el día de hoy va a presentar a su figura al nuevo extranjero Barcelona en la conocida ya Noche Amarilla, y tendrá también como figura al italiano Andrea Pirlo, múltiple campeón a nivel europeo, una de las figuras que pasó por el fútbol mundial en el Milan de Italia, y estuvo precisamente hace algún tiempito también jugando un partido amistoso frente al Emelec en una de las inauguraciones que tuvo el Estadio Capuel, ¿no? Además, con la posibilidad de tener 5 extranjeros, los canarios podrían usar el cupo deliberado por Frascarelli para tener 2 nuevos futbolistas, obviamente si es que el presupuesto abarca para tener 2 nuevos futbolistas extranjeros, ¿no? Es decir, que para el 2019 Barcelona podría tener una insólita alineación con 9 futbolistas de origen extranjero en el campo de juego. 7 están confirmados para la próxima temporada. Además, amigos, les dejamos también con las declaraciones del presidente José Francisco Ceballos, quien nos habla acerca del tema de Ariel Nahuelpan y de cómo se rescindió el contrato con este delantero argentino, el cual se llegó a un acuerdo, pagaron hasta el último día que entrenó y lo demás se estará pagando en cuotas, ¿no? Además, también confirma que obviamente Barcelona aún requiere de 2 refuerzos más. Escuchemos. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Llegó a un acuerdo hasta el momento que trabajó en Barcelona. Entonces, eso habla bien en el caso de Ariel en ese aspecto. Entonces, hemos llegado a un acuerdo para poder terminar la relación contractual de mutuo acuerdo, como lo hemos firmado la semana pasada. ¿La deuda anterior cómo queda, la deuda anterior? Hay que pagarla, ¿no? Eso ya está en el tema de los plazos vencidos. Como abiertamente lo dijimos, nunca ocultamos ni no evidenciamos que por los factores que ya mencioné, los pagos cuantiosos de FIFA, demandas anteriores, en un mes y medio que llegó Costas, algunos jugadores más, se tuvo que pagar más de 3,5 millones, no se pudo cumplir con las obligaciones con Nahuelpan. Pero ya están vencidas y se tiene que asumir, y eso se ha hecho un plan de pagos. Como dije, el jugador cobra solamente hasta el día que trabajó en Barcelona. ¿Quién recomendó al presidente? Daniel es un jugador que tiene una participación en algunos equipos interesante. Él ha venido al equipo filial nuestro, Toreros, y bueno, si como en su momento Byron Castillo, Javier Arriaga, el propio Félix Torres fueron una apuesta y se consolidaron y hoy son titulares. Aspiremos que en algún momento sí que se consolida, el chico Poroso pueda estar también en primera. Si no, esta oportunidad que le brinda el equipo, poder aprovecharla al máximo para poder destacar. ¿Pero se pensó que llegue a Toreros o la primera opción era el equipo de primera? Siempre se pensó, es como lo que acabo de mencionar. Se habla de los antecedentes, ¿quién no se ha equivocado? Presidente. Entonces, hablar de antecedentes es difícil, ¿no? Uno tiene que evaluar todo, pero también son seres humanos y hay que intentar dar oportunidades y ellos saber si la pueden aprovechar. Si no la aprovechan, bueno. Estamos de vuelta al borde del campo. Estas fueron las palabras del presidente José Francisco Ceballos frente a este tema polémico que ya vino generando molestias desde el 2018, como es el caso de Ariel Nahuelpan, que no tuvo tal vez la delicadeza o el tino para manejar este tipo de situaciones y terminó en esto, ¿no? En ya no prescindir de este jugador para la temporada del 2019. Igualmente, Ceballos está optando tal vez por 2 refuerzos más. Todavía tienen tiempo para hacer contrataciones, ya que en febrero se dará arranque a este nuevo campeonato ecuatoriano. Así es. Además, como les comenté, el día de hoy se estará presentando la plantilla del Barcelona en la conocida Noche Amarilla. Empezará precisamente a las 4 de la tarde, abrirán las puertas del estadio Banco Pichincha, y la presentación de jugadores estará alrededor de las 7 para el partido jugarse a las 8 de la noche frente al Alianza Lima de Perú. La figura Andrea Pirlo seguramente será un atractivo importante, entradas agotadas para este encuentro, así que estar pendientes también del resultado. Estaremos compartiendo imágenes también en nuestras páginas, así que seguir nuestras redes en Facebook y en Instagram como Al Borde del Campo. Así es, estará viviéndolo de mejor manera Jonathan, ya que estará situado en el estadio de Barcelona, viviendo esta noche amarilla, igualmente viviendo lo que será la presencia de un gran deportista como es Andrea Pirlo, jugador italiano, campeón con su selección. Entonces, el próximo sábado estaremos comentando acerca de esta noche amarilla, donde estará Jonathan Ágreda en el graderío, igualmente con imágenes sobre esta gran presentación del Barcelona Sporting Club. Por otro lado, nos vamos con lo que ya habías comentado, algunos partidos amistosos. En este caso, Independiente goleó a Liga de Quito en un amistoso, ya que en esta ya sumó 3 derrotas Liga de Quito en 4 partidos amistosos que ha jugado. Cayó 3-0 con Independiente la mañana del pasado miércoles 23 de enero en un duelo disputado en Sangolquí. Los salvos emplearon a gran parte de su equipo titular, con el que fue campeón el año anterior. Bastante anecdótico esto. Y también incluyó a nuevos fichajes como Andrés Chicaiza y Carlos Rodríguez. Alejandro Cabeza, Cristian Dajome y Anthony Landazuri fueron los autores de los goles del triunfo negriazul, que afina a su equipo para participar en el campeonato y la Copa Sudamericana. Los salvos son campeones vigentes del fútbol ecuatoriano, sostendrá otros 2 amistosos contra Fuerza Amarilla y Deportivo Cuenca antes de su presentación oficial, que se va a dar el 2 de febrero frente al Independiente Santa Fe de Colombia. Así es, y los 3 que marcaron precisamente los goles frente a Liga de Quito son juveniles, ¿no? Así que destacar también esta parte, y lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Ha sido el Independiente un equipo que se proyecta bastante con juveniles y ha exportado a muchos de ellos, ¿no? Además, el plantel azucena no ha tenido una buena presentación en sus cotejos de presentación. Cayó con Muchurruna y Aucas en los partidos previos. Solo alcanzó un triunfo por 1-0 en un segundo compromiso contra los orientales con un plantel de jugadores suplentes. Liga jugó este miércoles con Adrián Gavarini en el arco, José Quintero, Kevin Minda, Carlos Rodríguez y Cristian El Chavita Cruz. En la zona defensiva, Edison Vega, Jefferson Orejuela, Luis Andrés Chicaiza, Anderson Julio y Johan Julio en el mediocampo, dejando en solitario en la delantera a este gran delantero que tuvo una buena temporada el año anterior, Juan Luis Anangonó. Así es, anecdótico como lo decía, y también preocupante, o tal vez no represente mucho, pero en los amistosos tú ya vas viendo cómo se va comportando tu equipo y cómo va a afrontar partidos difíciles y cómo enfrentar cuando un partido se va encima, ¿no? Y vemos que jugó con equipo titular, la gran mayoría son los campeones del pasado 2018, e igualmente con las contrataciones que se supone que son los refuerzos, como es Chicaiza, y a pesar de eso no lograron la victoria, fueron goleados 3-0 por Independiente del Valle. Esperemos saber lo que sucede en el campeonato ya, donde ya se disputan lugares, igualmente posiciones. Así es, seguramente es un momento de preparación, quizás muchos de ellos todavía no lo tomaron en serio, ¿no? Por ahí quizás no es como en Uruguay, donde hubo un partido amistoso precisamente en la Copa en la que jugó Barcelona como invitado, entre el Nacional y el Peñarol, en donde siendo partido amistoso las cosas salieron de control y se fueron a las manos. Quizás aquí se lo tomaron un poco más relajado, precisamente como un partido amistoso, ¿no? Andrés Chicaiza seguramente todavía tiene que acoplarse a lo que diga el DT Pablo Repeto, y seguramente también acoplarse con jugadores de buena pegada como Johan Julio y Anderson Julio, ¿no? Así que seguramente será un campeonato bastante atractivo. Ya nos dimos cuenta por un lado con el Delfín, que tiene una gran plantilla, un gran juego, Liga de Quito como el campeón, el Emelec, que ya estaremos hablando en unos segundos, que tiene una de las mejores plantillas del país, que ha hecho contrataciones importantes. Quizás las figuras de muchos equipos ahora están en Emelec. Así es, varias contrataciones, incluso los equipos que ascendieron tienen bastante apertura a nuevos jugadores. Trajeron jugadores de la Serie B, E igualmente hicieron contrataciones en el extranjero también a jugadores que no juegan en primera categoría en sus países, pero van haciendo bastantes refuerzos para este año. La Universidad Católica ya encontró el reemplazo quizás de John Jairo Cifuentes o de Luis Miguel Escalada con Bruno Vides, ¿no?, quien ya hizo una gran temporada cuando estuvo en Universidad Católica. Así que están reforzándose en buena medida. Fuerza Amarilla, que es otro de los equipos que se ha reforzado. El Deportivo Cuenca, obviamente, también. El Aucas, de igual manera, y me atrevo a decir que va a ser uno de los equipos que va a estar peleando el tema de las posiciones por los delanteros que tienen, ¿no? Juan Manuel Tevez, que ha sido un referente para el Macará, ahora estará defendiendo los colores del Aucas, así que va a ser un campeonato bastante atractivo. Barcelona, por otro lado, con juveniles que han demostrado. El Independiente del Valle, que ha sido uno de los equipos que demuestra bastante categoría, ya lo hizo hace varios años en Copa Libertadores y con muchos juveniles, ¿no? Así que esperemos que por el bien del fútbol ecuatoriano la Liga Pro se juegue al 100%, ¿no? Que cada equipo deje todo en la cancha para que los aficionados puedan disfrutar de un buen campeonato de fútbol. Así es, difícil este campeonato del 2019, ya que varios equipos tendrán que enfrentar tres campeonatos. Tendrán que enfrentar Copa Libertadores, Copa Ecuador y la Liga Pro. Otros tendrán que enfrentar Copa Sudamericana, Copa Ecuador y Liga Pro. Habrán otros equipos que solo jugarán Copa Ecuador y la Liga Pro, pero igualmente por eso es la necesidad de reforzarse bastante. Creo que es uno de los campeonatos donde he visto que hasta los equipos que están recién ascendidos hacen varias contrataciones, igualmente extranjeras y con jugadores de categoría. Esta liga se viene de verdad. Como ya mencionabas, Jonathan, el Emelec, en su pretemporada que le está realizando en Argentina, en sus amistosos ganó uno y perdió el otro. El Emelec afrontó dos partidos amistosos el pasado miércoles 23 de enero. Uno fue en horario matutino, con victoria para los azules, y otro en horario vespertino, que terminó en derrota. En ambos encuentros, el director técnico Mariano Soso continúa realizando variantes para encontrar el equipo ideal. A primera hora, el Bombillo venció 2-1 al Club Los Andes de la Primera B de ese país. Los goles ecuatorianos fueron anotados por Jordan Jaime y Byron Palacios. Luego, el cuadro azul se enfrentó con Deportivo Morón, que también milita en esta categoría en Argentina, y cayó 2-1. El descuento emelexista fue de Fernando Luna. Sin embargo, la alerta para el entrenador Soso y la hinchada se prendió, porque para este último encuentro Emelec puso a su plantel considerado como titular: en el arco Esteban Drer, en la defensa Juan Carlos Paredes, Marlon Mejía, Leandro Vega y Ronaldo Johnson, en el medio campo Pedro Quiñones, Gabriel Cortés, este que llegó para esta temporada, Fernando El Chiqui Guerrero, que de igual manera llegó esta temporada, al igual que Brian Cabezas, dejando en la delantera a Billy Arce y a Brian Angulo. Como les habíamos comentado hace un momento, Emelec es el equipo que mayor se reforzó con jugadores de renombre, ¿no? Tenemos a uno de los jugadores que fue campeón con Liga de Quito, como el Chiqui Guerrero, además de Gabriel Cortés, que es un mediocampista excelente, y así nombres importantes para la plantilla eléctrica. Sin embargo, no pudo con un equipo de segunda categoría. Por ahí eso criticaron un poco los hinchas azules, quienes no se sintieron un poco, digamos, de agrado el que Emelec haya perdido este encuentro, sobre todo porque jugó con equipo titular. Pero como lo dije hace un momento, Emelec y los demás equipos están jugando amistosos. El DT Mariano Soso seguramente estará buscando el equipo ideal, ya que tiene bastante de dónde elegir, ¿no? Además, que como tú lo dijiste, Sandino, estarán disputando tres torneos y con 16 equipos en la Liga Pro, así que todavía está empezando. Emelec es uno de los equipos que mejor ha desenvuelto en estos últimos años y por eso ha logrado varios campeonatos, así que la hinchada azul no tiene por qué desesperarse. Seguramente más adelante estarán consiguiendo y llegando a las victorias. Así es, sorpresa para el director técnico Mariano Soso, ya que estaba su mejor equipo, ¿no? Estaba el equipo ideal para este técnico argentino. A pesar de eso, fue derrotado. Tendrá que ir limando algunas cosas sobre el equipo emelexista. Tendrá que acoplar a los nuevos integrantes. Siempre resulta difícil a que el equipo tome forma en estos primeros amistosos. Todavía tienen a varios partidos todavía para disputar, como son los amistosos que van a seguir realizando en Argentina, para ya después trasladarse a la ciudad de Guayaquil para la explosión azul. Así es, se vendrá también esta presentación de los jugadores eléctricos, será también una gran fiesta, al igual que la de Barcelona y la de Liga de Quito, que ya será también la próxima semana, así que nosotros estaremos pendientes de cada una de estas fiestas, ¿no? En el tema de Melec, en el tema de los jugadores, ya la gente criticó un poco cuando vino Mariano Soso porque no conseguía al principio los triunfos. Sin embargo, el tiempo le dio la razón, ¿no? Por ahí no fue campeón, sin embargo, demostró que con una plantilla que ya estaba armada, ningún jugador pidió, consiguió algo importante, que es jugar una final y obviamente clasificarse de manera directa a grupos de Copa Libertadores. Después, el tiempo le dará la razón ahora, en este 2019, a Mariano Soso, porque ahora sí ya tuvo la oportunidad de pedir jugadores que vengan a aportar al equipo, ¿no? Y el presidente Neme no se negó a estos pedidos del DT argentino, así que ahora, en este 2019, seguramente el tiempo también le dará la razón al profe Soso. Así es, creo que es una buena campaña la que realizó Mariano Soso, ya que Melec venía en un declive bastante grande después de la pérdida de Copa Libertadores y no se reponía, varios partidos perdidos en casa, en Guayaquil, y después de eso él vino a retomar esas riendas y lo puso en una final, a pesar de que la perdió. Como tú dices, ahora ya tiene la posibilidad de tener jugadores que se acoplen a la táctica que él maneja. Creo que vendrá bastante recargado el Emelec. Así es, amigas y amigos oyentes. Siempre agradecerles por estar en sintonía de Al Borde del Campo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Al Borde del Campo. Siempre agradecido, Sandino, una semana más, un abrazo y saludo para todos. Así es, amigos y amigas, no olviden sintonizarnos en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se despeguen de nuestra sintonía, sábado a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, con lo mejor del deporte. Hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.